El Salmo 22 que hemos leído es verdaderamente 23 según la numeración hebrea. 23 es el que suele aparecer en las Biblias. Es una verdadera medicina para el alma. Si conocéis a alguien que esté deprimido, que esté triste, simplemente tenéis que leerle, porque si se lo decís a él no lo hará, dirá sí, sí, pero no lo hará. Tenéis que leerle este salmo. Y este salmo actuará en su alma. No es que se cure por oírlo, por supuesto que no. Pero es un bálsamo para el alma. Es ese famoso salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, y sigue, no lo voy a leer entero. Pero este salmo, ahora que hay tantísima depresión, léedselo a la gente, despacio, lentamente. Y la palabra de Dios es una palabra viva, actuará en su corazón. No es que se vaya a curar en ese momento, pero es un bálsamo para el alma. Hay bálsamos para la piel, pero ¿qué bálsamo podremos poner en el alma, que es espiritual? Que no podemos ungirla con nada material. Pues este es el bálsamo. Y si uno lo hace con fe y ora para que eso penetre en su alma, pues entonces la persona gozará de esos efectos tan positivos de escuchar a Dios que le está diciendo esto en el interior de su espíritu. Y las personas tristes, con este tipo de medicinas, sin dejar las otras, las que puedan darle los médicos, pero con este tipo de medicinas, pues estas van directamente al alma. Las medicinas que se dan en los casos de depresión son químicas, pero estas van al alma. Y la depresión es una enfermedad del espíritu, del alma, lo cual no significa que no ayude muchísimo las medicinas que pueda dar el médico, ¿eh? Pero nosotros podemos actuar directamente en el mismo centro de esa persona doliente. Y esto sirve también, este Salmo 23, para cualquiera de vosotros que esté pues pasando una mala racha, que esté agobiado, que esté preocupado. Solamente tenéis que lentamente, en vuestra casa, en un lugar de... Lo ideal, iba a decir en un lugar donde no se estorben, lo ideal es hacer como dice Jesús: entra a tu casa, entra en tu habitación, cierra la puerta, y allí coges el salmo y empiezas: el Señor es mi pastor, nada me falta. Uno lo va meditando y Dios irá eliminando esa fuente de preocupaciones, porque en realidad, y este salmo así lo dice, no deberíamos preocuparnos por nada, porque el Señor no dice es nuestro pastor, que lo es, sino dice es mi pastor. O sea, es un pastor que se preocupa por cada uno de nosotros, por cada uno, como si no tuviera otra cosa que hacer. Y entonces Él no dejará que nos ocurra nada que Él no quiera. No nos dejará que nos ocurra nada malo, porque en realidad lo que nos ocurre no es malo, es bueno. Es bueno para nuestra alma, para el tiempo de vida. Lo que pasa es que no usamos las cosas malas que nos ocurren de forma que se conviertan en buenas. No las tomamos con la fe, la paz, con que las tomaban los santos. A ellos ya no les ocurría nada mal, nada mal. ¿Qué me pasa esto? Pues esto. ¿Qué me pasa lo otro? Pues lo otro. Todo está en manos de Dios. Y su alma pues era un cielo siempre con el sol luciendo. Y esto es lo que nos dice el primer versículo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Yo pienso, lo ideal es que cada uno de vosotros pudierais decir, no me falta nada, nada. Tengo todo, todo. Por eso al final del Salmo dice, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. La copa de la felicidad rebosa. No me falta nada. Tengo la salud que Dios quiere. La familia me trata como Dios quiere porque es la familia que Él ha puesto. Vivo donde Él quiere. Todo está en la voluntad de Dios. En la medida en que uno se va poniendo en la voluntad de Dios, todo está en la voluntad de Dios. En la medida en que uno se aleja de la voluntad de Dios, claro, todo pues son como, está lleno de púas, de aristas, de está fuera de la voluntad de Dios. Esas preocupaciones, esos sufrimientos, pues no son mandados por el Señor, son en los que uno mismo se ha metido. Y la solución sería fácil, facilísima. Siempre puede dar marcha atrás, siempre. La mayor parte de la gente sufre sufrimientos que ellos no se dan cuenta, pero se los provocan ellos mismos, con sus egoísmos, con sus ambiciones, con sus juicios malos de los demás, con muchas cosas. Y claro, eso no viene de Dios. En Dios todo eso iría poco a poco poniéndose en orden. Y podría decir al final esa persona, y mi copa rebosa, no necesito nada más. Dios me da todo lo que necesito. Soy feliz. Eso es lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros. Y lo da. Lo que pasa es que son los hombres los que se empeñan en que no. Pero en realidad este mundo, en cierto modo, también es un jardín del Edén. No perfecto como aquel que puso a los primeros padres, pero es en cierto modo un jardín del Edén. El jardín del Edén estaba en este mundo, y el jardín del Edén tenía árboles, tenía prados, era una zona de este mundo que les daba de comer. No era el cielo, no era el cielo. Esto no es el jardín del Edén. Tenemos lugares muy feos, arquitecturas muy feas que muestran pues incluso pues la poca gracia que recibieron de Dios esos hombres que se dedicaron a hacer no cosas bellas sino lugares feos, y hay problemas, sí, no es perfecto, pero sacadas ciertas cosas, esto es el jardín del Edén. Y en cierto modo, si uno se va pues a la naturaleza, ahí encuentra la naturaleza tal cual la creó Dios. Con lo cual, puede uno ser infeliz en el jardín del Edén, pero esto es muy, muy maravilloso, este mundo en el que ha creado Dios. Y a todos les dice esto. Este salmo no se lo dice solo a algunos, se lo dice a todo ser humano, a todo. Y todo el mundo puede aplicárselo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Qué enemigos tenemos? Pues el mundo, el demonio y la carne. Esos son nuestros únicos enemigos. También es verdad que este versículo se entiende a veces en que para el hombre que cree en Dios, a veces delante de aquellos que le combaten, familiares, gente del trabajo, lo que sea, a veces Dios prepara una mesa delante de esos enemigos y delante de ellos, que lo vean, es decir, llena de honor al que le sirve. Eso a veces pasa. Venga a combatirlo, y alguna que otra vez Dios dice, no, te voy a llenar de honor delante de todos, y lo hago yo, y preparo yo esa mesa y te siento a ti, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este salmo lo que nos viene a decir es: el cielo ya comienza en la tierra. El reino de los cielos, dice Jesús en otro versículo, está dentro de vosotros. Ya el amor a Dios, la visión continua de Dios, todavía no en su esencia, claro, comienza aquí en la tierra. Y hay gente con el cielo dentro de su corazón. Y después eso continúa después. Pues que todos nosotros meditemos este salmo. Para muchos es el favorito de todos los 150, para muchos. Y desde luego es un salmo muy bueno para leer a los moribundos. El que esté en una cama de hospital, pues leérselo. Lo cual implica entrar en la muerte conscientemente, con los ojos abiertos, no con los familiares diciéndole: no, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. No, no, entrar, como decía Adriano en Memorias de Adriano, en la muerte con los ojos abiertos, conscientemente, sin engañarse. Y qué mejor que leer este salmo, este salmo que reconforta. Pues todos nosotros que lo meditemos y así sacaremos fruto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.